Domingo 15 de diciembre. Regocíjate y disfruta con todo tu ser. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio. Comentario al Evangelio por Fray Julián. Todas las lecturas de este domingo nos hablan de la cercanía del Señor. Nos anuncian que está a punto de llegar. El profeta Sofonías, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo adelantó en el siglo VII a.C., cuando reinaba en Judá el gran rey Josías. Ya desde entonces se anuncia el nacimiento del Hijo de Dios, que vendrá a traer amor y paz a este mundo. En cambio, San Pablo nos habla probablemente desde la cárcel, cuando estuvo preso en Éfeso, hacia el año 56. Desde esas circunstancias tan duras, escribió a sus hermanos de Filipos, y a todos nosotros, para darnos ánimos. Pues, el Señor está cerca. ¿A qué se refería? San Pablo hablaba de la segunda venida del Señor, la parusía, de la que hablan los dos últimos capítulos del Apocalipsis. Será entonces cuando Jesús descienda desde el cielo para instaurar aquí, definitivamente, su reino de amor. San Pablo y el resto de los apóstoles pensaban que eso ocurriría muy pronto, y así lo anunciaban. Nosotros sabemos que, en efecto, Jesús regresará en su segunda venida, aunque no sabemos cuándo. Por eso podemos pensar que San Pablo también puede referirse a la próxima venida de Jesús a nuestro corazón, en esta vida. No nos referimos a un fenómeno místico especial, sino a algo bastante normal. Se trata de esos momentos que todos hemos vivido alguna vez, o muchas veces, en los que nos sentimos llenos de un amor y de una felicidad que parecen sobrenaturales. Puede ocurrirnos cuando estamos orando en nuestra habitación, o en cualquier otro lugar, pero también cuando, de algún modo, vivimos el Evangelio junto a otras personas. Podemos experimentarlo, por ejemplo, cuando jugamos a las cartas con unos amigos o cuando damos un agradable paseo junto a nuestra familia. Son momentos en los que uno siente que está viviendo un anticipo del reino de Dios. Yo recuerdo haberlo vivido siendo joven en mi parroquia, cuando los catequistas ayudábamos al párroco a meter en sobres las cartas que él enviaba a sus feligreses, y que otros parroquianos después metían en los buzones del barrio. Eran momentos muy especiales, en los que, mientras trabajábamos todos juntos, charlábamos y reíamos. Como este podría contar otros muchos ejemplos. No porque yo sea especial, sino porque, en efecto, el Señor está muy cerca de cualquiera de nosotros. Pues bien, la Navidad es una fiesta religiosa pensada para vivir el reino de Dios cuando celebramos el nacimiento del niño Jesús junto a nuestros familiares o con nuestra comunidad. Por desgracia, hay personas que detestan la Navidad porque sienten que les fuerza a hacer cosas o a ver a familiares que les incomodan. Pero lo cierto es que esas personas no se han preocupado de prepararse interiormente para vivir bien la Navidad, y menos aún han ayudado a su familia o a su comunidad a hacerlo. De eso mismo, de prepararnos para recibir al Señor, nos habla San Juan Bautista en el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Les dice a unos recaudadores de impuestos y a un grupo de soldados que no se aprovechen de la gente indefensa. Pero fundamentalmente les dice a todos que hagan un esfuerzo por compartir lo que tienen, ya sea la ropa, la comida o lo que sea. Sobre todo, lo que Jesús nos pide es que compartamos nuestro cariño y nuestra alegría. Y eso solo se puede hacer si acudimos a la fiesta de Navidad bien predispuestos y preparados para hacerlo con todos, incluso con los que nos incomodan. Y es así como realmente viviremos una feliz Navidad. Porque sentiremos que el niño Jesús nace en nuestro corazón y en el centro de nuestra familia y de nuestra comunidad, y compartiremos todos juntos su amor y felicidad. Entonces, como dice el profeta Isaías, experimentaremos que el niño Jesús es nuestro Dios y Salvador, y sentiremos que podemos confiar en Él y que no debemos temer nada, pues Él está con nosotros. Y así, de nuestro interior saldrá una auténtica y genuina acción de gracias, e invocaremos su nombre cantando todos juntos bellos villancicos mientras tocamos la pandereta y otros instrumentos musicales. Eso es lo que viviremos dentro de unos días. Por eso, este es el Domingo de la Alegría. ¿Soy consciente de lo que realmente celebra la Iglesia en Navidad? ¿Me preparo interiormente para poder experimentarlo? ¿Ayudo a los que conviven conmigo a prepararse para la Navidad? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.